eso es. Para todos los que sufren, para todos los que lloran por un amor que ya no está. ¡Ándale! Y para todos los pueblos hermanos del norte de Chile, con cariño. Bye-bye.